ra la ra ra ri. Mi vida, cada vez que te pienso, yo no sé lo que siento, pero es algo que me encanta. Mi vida, solo siento que vivo cuando estás tú conmigo y me envuelve tu mirada. Me gustas por tu modo de sentir y amar. Te quiero más que a nadie, mucho más. Mi vida, cuando voy a tu lado, cuando vas de mi brazo, lo demás no importa ya. Mi vida, qué bonito es quererte, abrazarte y tenerte y volverte a besar. Por tu modo de sentir y amar. Te quiero más que a nadie, mucho más. Mi vida, cuando voy a tu lado, cuando vas de mi brazo, lo demás no importa ya. Mi vida, qué bonito es quererte, abrazarte y tenerte y volver.